Si de verdad quieres sentirte bien, empieza cuidando lo más pequeño. ¿Conoces la micronutrición? Los complementos de Laboratorios Pileje te ayudarán a recuperar tu bienestar, dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita. Pregunta a tu farmacéutico por su gama de probióticos, complementos nutricionales y protectores celulares. Laboratorios Pileje, porque tu salud empieza en tu intestino. A vivir que son dos días. Javier del Pino. El día. España recupera la movilidad después de casi 100 días en estado de alarma. Rafa Muñiz, buenos días. Buenos días, Javier. España, al completo, como decías, está ya en la denominada nueva normalidad. Esto supone que desde hoy nos podemos mover con total libertad por todo el país. Y una de las escenas más esperadas son esos reencuentros entre familias que llevan más de 3 meses separadas. En Matinal acabamos de hablar con Patricia. Vuelvo a casa pues después de los 3 meses y medio de confinamiento. Están mis padres, mi hermana, mis abuelos. No hemos hablado nunca de cómo va a ser el reencuentro, porque creo que al fin y al cabo esas cosas surgen y salen sí. De manera natural. Decae, por tanto, el estado de alarma, lo ha hecho esta medianoche, pero el virus sigue ahí. Advertencia de Pedro Sánchez. El virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola. Cada uno podemos ser un muro frente al virus o una vía de contagio. Depende de cada uno de nosotros y nosotras. Las mascarillas y el distanciamiento de seguridad seguirán siendo obligatorios hasta que se encuentre una vacuna. Y hoy también nuestro país vuelve a recibir turistas europeos. Que no tendrán que guardar la cuarentena obligatoria siempre que viajen desde países que se encuentren en el espacio Schengen. Todos salvo Portugal, que reabrirá su frontera con la península el 1 de julio. We will allow British visitors to enter Spain just like the rest of the European Union or Schengen area. Tampoco tendrán que guardar ellos la cuarentena obligatoria esos ciudadanos de Reino Unido. Es un anuncio que hizo anoche la ministra de Exteriores, González Zelaya, en la BBC. El 21% de los turistas que llegan a nuestro país son británicos. Y precisamente en Reino Unido la policía investiga un apuñalamiento múltiple que ha dejado al menos 3 muertos. Y varios heridos, 3 de ellos en estado grave. Ha ocurrido en Reading, una ciudad a 60 kilómetros de Londres. It appears that one person is in custody at the moment. La policía ha detenido al principal sospechoso. Es un hombre de 25 años y no descarta que se trate de un ataque terrorista. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Jet me kema o de corsi me ole o da kamra do khalia hai ye achi Norwegian lakri ole kya re la ta me ja jit bhi de mar ji me aale wale de kya koi othe ko si ni si me tu hi te be gaya समा सोच के ओदी शराब पी के असी तो बजे तक गलां कीतियां फे उन्हें क्या सौंदा समा हो गया. ¿Pero qué te ha pasado con la conexión, Ramón Lobo? Buenos días. Buenos días, ¿me oyes bien? Bueno, te oigo como si estuvieras en 1968 aproximadamente. Sí, casi en la época que nací. Sí, tampoco exageremos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no se conectaba tu programa? No lo sé, es que ahora de repente me sale un error en el sistema. He hecho exactamente igual que todos los domingos, pero no sé, no conecta. No conecta. Bueno, vamos a ver si lo arreglamos un poquito más adelante cuando tengamos una desconexión publicitaria. Oye, ¿estás bien? Perfectamente. ¿Tu madre, por cierto, fuiste a visitarla esta semana? Sí, estaré en el hospital otra vez. Nada, está constantemente con infecciones de orina. Y bueno, está ahí, la pobre. Ya. Bueno, luego hablamos tú y yo, porque a veces cruzo demasiado la frontera entre lo privado y lo público. Vamos a arrancar con lo nuestro. Venga. Venga. Direction takes you years, another takes you days. Lo primero, vamos a dejar que se marche a dormir un rato a nuestra corresponsal en Washington, porque queríamos hablar de varias cosas con ella. Hay un clima de fuerte tensión en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, después de que este sábado acogiera ese acto multitudinario que ha despertado todo tipo de críticas. Trump ha reactivado su campaña electoral en esa ciudad, convocando a sus seguidores en un estadio con capacidad para casi 20.000 personas, sin mascarilla, muchos de ellos. En Washington, Marta Delvado, ¿cómo estás, Marta? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para ti buenas noches. Al final había tanta gente como se esperaba. Por supuesto, Trump decía que iba a ser el acontecimiento más multitudinario que jamás ha visto esa ciudad. Cuéntanos un poco cómo ha sido la concurrencia y cómo iban. Sí, era este el primer mitin de campaña que tiene Trump en más de 3 meses. Había muchísima expectación, entre otras cosas, porque su equipo ha dicho que se habían registrado más de 1 millón de personas, ¿no? Y el estadio, como dices, tiene capacidad para casi 20.000. Habían colocado incluso un escenario con pantallas gigantes fuera. Estaba previsto que Trump y que Pence también hablaran a la multitud de afuera antes de hablar dentro del recinto. Resulta que afuera no había gente. Han tenido que desmontarlo todo y dentro, pues no se ha llenado pues ni la mitad del estadio. Trump ha dicho que porque los radicales de izquierda que se estaban manifestando han impedido el acceso a sus seguidores. Lo que no ha dicho es que también ha podido influir que había una campaña de TikTok, esta red social que usan los adolescentes, para registrarse, no acudir y boicotear el acto. Por eso han tenido más de 1 millón de registros y se han presentado pues unos pocos miles, ¿no? Se lo han reventado básicamente, sí. Sí, sí. En cuanto al discurso, pues la verdad es que no ha habido sorpresas durante la hora y 40 minutos que ha estado hablando. Ni una sola propuesta, cero programa. Se ha dedicado a denigrar las protestas contra el racismo, vincula constantemente el vandalismo con el crimen, con los demócratas, dice que Biden es una marioneta de los radicales, que no controla nada del Partido Demócrata. Por supuesto, ha cargado contra los medios que le critican, un clásico ya. Ha vuelto a defender la gestión que ha hecho de la pandemia y se refiere a ella como si ya hubiera pasado, ¿no? Ni siquiera menciona a los 120.000 muertos ni a los 2.200.000 contagiados, ni siquiera hace alusión a que la mitad de los estados ha tenido un incremento de más del 25% de los casos en las últimas 2 semanas. Trump dice constantemente que hay más casos porque se están haciendo más pruebas que en ningún otro país, y hoy en el mitin ha llegado a decir que ha pedido a sus funcionarios que reduzcan los tests. La Casa Blanca ha tenido que salir enseguida a aclarar que no ha dado esa orden y que obviamente dicen estaba bromeando, ¿no? Y que, por cierto, creo que varios de sus colaboradores cercanos en la Casa Blanca han dado positivo en las últimas horas. Sí, seis personas del equipo de campaña que está en Tulsa han dado positivo. Habrá que ver qué consecuencias tiene para el resto de la gente, porque como tú decías, a los asistentes al mitin les han obligado a firmar un descargo de responsabilidad por el que no pueden demandar a la campaña de Trump ni a los organizadores del evento si se contagian. Llevar mascarilla efectivamente no ha sido obligatorio y tampoco se ha guardado distancia social. Por lo que has visto en las imágenes, ¿había mucha gente con mascarilla o también hacían, digamos, una declaración de principios no llevándola? No llevándola. De hecho, he estado viendo declaraciones de hombres que decían que, bueno, que si se contagian se toman la hidroxicloroquina, como ha dicho Trump. O beben un vaso de lejía, seguramente también se lo creen. Bueno, vamos a ver. Finlandia, provincia de Rusia, ¿no? Esto ya está decidido. Sí, para Trump sí. Hablamos del libro de John Bolton, cuéntanos, Marta. Bueno, pues el juez federal ya ha dicho que Bolton puede seguir adelante con la publicación, que está prevista para este martes, rechazando pues la orden de la Casa Blanca para que la prohibiera alegando motivos de seguridad nacional, ¿no? Lo cierto, dice el juez, vamos a aclarar de qué estamos hablando. Estamos hablando de un libro de su, creo que era ex consejero de Seguridad Nacional. Yo lo conocí cuando era embajador de Estados Unidos ante la ONU, que es un tipo incendiario, y aún así, siendo un tipo incendiario, Trump le parece todavía más incendiario que él. Acaba de publicar un libro que han intentado, por supuesto, bloquear desde la Casa Blanca, no lo han conseguido, y en ese libro pues Trump queda básicamente como un estúpido, por no decirlo. Sí, le describe pues como un ignorante, que no está preparado para asumir la responsabilidad que tiene. Le acusa de hacer favores personales a los dictadores que le caen bien. Dice que pidió a Xi Jinping directamente que comprara productos agrícolas estadounidenses para ayudarle a ganar las presidenciales, ¿no? En definitiva, dice Bolton que los demócratas tenían muchos motivos, más que Ucrania, para haber hecho un impeachment. Lo que ha dicho el juez es que ya se han distribuido miles de copias por todo el país. Que el daño, si lo hay, ya está hecho, así que advierte de que Bolton podría perder los $2 millones que le ha pagado la editorial y que puede ser procesado por el Departamento de Justicia si es que, en efecto, el libro revela información clasificada, como dice la Casa Blanca. De todas maneras, aquí la cuestión es por qué no contó esto ante la comisión que investigaba el impeachment de Trump y se lo guardó para su libro, ¿no? Claro, eso es lo que le critican pues los demócratas, por ejemplo, ¿no? Que al final ha antepuesto sus intereses personales y su bolsillo con ese contrato de $2 millones a contar lo que en teoría acusa a Trump en todo este libro, que se llama La habitación donde ocurrió, a contarlo durante el impeachment, ¿no? Bueno, pues malos días o mala semana para Trump, porque además de este meeting reventado, como nos contabas antes, ¿no?, y que le esperaba 1 millón de personas prácticamente rondando el espacio donde se iba a celebrar y estaba a media entrada, varias sentencias del Supremo con prohibición de despidos por cuestión de orientación sexual. Yo me imagino que para un niño malcriado como Trump, él no entenderá que haya un organismo como el Tribunal Supremo capaz de bloquear caprichos que él tiene, ¿no? Y de hecho es que se lo ha tomado como un asunto personal, o sea, le ha dolido personalmente, porque el Supremo, de mayoría conservadora, gracias a que él ha nombrado a los dos últimos jueces, ha fallado, pues eso, en contra de la discriminación laboral por cuestión de orientación sexual, y encima la sentencia la redactó uno de sus jueces, Neil Gorsuch. La otra, la de los Dreamers, ha sido otro palo, porque él la daba por ganada. En realidad, casi todo el mundo la daba por ganada, porque los jueces lo que valoran es si el procedimiento para anular la orden ejecutiva es constitucional, no valoran el contenido, ¿no? Y el juez Roberts, que escribe el fallo, echa para atrás la orden directiva de Trump por una cuestión de procedimiento, la orden directiva por la que anulaba el permiso por la que los Dreamers están en este país legalmente, ¿no? Es decir, lo que dice es que no es que la administración no pueda eliminar este permiso, sino que lo argumentó mal. Por eso Trump ha dicho ya que va a volver a iniciar todo el proceso de nuevo. Pero vamos, que se ha sentido traicionado. Trump, de hecho, ha calificado las sentencias de horribles y de partidistas y ha dicho que los jueces han dado un tiro en la cara a los que se consideran republicanos y conservadores con decisiones como estas. Sí, lo que te digo, la ha sentado seguramente como una pataleta, porque además ya no tiene ocasión de poder nombrar a otro juez para el Tribunal Supremo. Los que están allí me parece que van a durar muchos, muchos años. Oye, hemos mencionado de pasada antes la crisis sanitaria. Ahora mismo vemos cómo el país se reactiva. En algunos estados la cifra de contagios está disparada y aún así sí. Es como que ya no pasa nada, ¿no? ¿Cómo están las cifras de contagios ahora mismo? Pues no pinta nada bien. Se están disparando los contagios en la mitad de los estados. Curiosamente, ese incremento no está tan relacionado, no está únicamente relacionado con todas las protestas que estamos viendo, como con las medidas de desconfinamiento, ¿no? Preocupan mucho los incrementos que tienen estados como Florida, un 98% en la última semana, Arizona un 60%, Texas un 31%. Claro, importan desde el punto de vista de salud pública, obviamente, pero también desde un punto de vista electoral, porque van a ser estados clave en las presidenciales y están descontrolados. Básicamente son todos los estados del sur, desde Carolina del Sur hasta Arizona, los de la costa oeste y los del medio oeste, Montana, Wyoming, hasta California, se están disparando los casos. Sin embargo, los de la costa este, de Virginia para arriba y hasta Wisconsin, Minnesota, se están reduciendo, ¿no? Estamos a punto de alcanzar los 120.000 fallecidos y las últimas proyecciones dan 200.000 muertos para finales de septiembre, principios de octubre, que es cuando los expertos estiman que puede empezar a llegar la segunda ola. Así que aquí la pandemia va para largo. La segunda ola que puede coincidir además justo con las elecciones. Allí donde estás, en Washington, hay muchas restricciones al movimiento, no sé, para... El lunes, precisamente mañana, entramos en la segunda fase. Esto quiere decir que ya los comercios no esenciales van a poder reabrir con una limitación de aforo del 50%, creo que es. Pero hasta ahora, bueno, sí, la gente sale a la calle, pero, por ejemplo, los restaurantes solo pueden servir si tienen terrazas. El resto está todo cerrado. Marta del Vado, desde Washington, un beso. Gracias. Un abrazo, buenos días. Hasta luego. Oh, freedom. Oh, freedom. Over me and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Segundo intento, Ramón, ¿has conseguido esa conexión privilegiada que tenemos contigo? He pasado 1970. sigues bajando. Oye, pero ¿y este teléfono? ¿Qué teléfono es, Ramón? No, es un iPhone, pero lo debo tener lleno de pelos, la parte del micrófono, de los gatos, y por eso el sonido no es tan bueno como debería ser. No, la verdad es que se escucha fatal. Bueno, de todas maneras, solamente quería conversar contigo sobre una cuestión con la que teníamos pensado hablar con un invitado, y es consecuencias de esta crisis, entre ellas, una de las que más nos afecta y seguramente la que más estela va a dejar, es ver cómo la fortuna de los más ricos ha ido creciendo a medida que la fortuna, por llamarlo de alguna manera, de los más pobres, ha ido empequeñeciendo. En el caso de España, los 23 españoles más ricos han crecido un 16% más en riqueza desde el 18 de marzo, casi cuando empezó el estado de alarma. Es una crisis sanitaria que también es la antesala de una crisis económica y social, pero de nuevo es una especie de plataforma de lanzamiento de la desigualdad, ¿verdad, Ramón? Claro, si tienes mucho dinero, puedes invertir en bolsa, y cuando la bolsa está bajista o está que sube y baja, la gente que sabe pues invierte en la baja y vende cuando empieza a subir, y es lo que está ocurriendo. También en España funciona la parte de la cara dura, ¿no? Hace poco hemos visto que la patronal de las residencias pedía ayuda al gobierno para mejorar las condiciones del personal de residencias. Entonces, no sé cuál es el negocio, aparte de llevarse los beneficios a otro sitio. Claro, este enriquecimiento es similar en todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, allí los más ricos, Mark Zuckerberg de Facebook o Jeff Bezos de Amazon, también han visto engordar sus fortunas en estos tres últimos meses. No hay uno que haya perdido dinero, ¿eh? No, es un poco. Yo tengo un amigo, tenemos un amigo común en Estados Unidos, que es Sandro Pozzi, que se maneja bien en detectar la bolsa. Claro, el secreto es un poco cuando no están las cosas bajas, por ejemplo, las compañías aéreas, saber invertir y saber salirse. Rockefeller, el inventor de la gran banca americana, uno de los inventores, decía que siempre para salirse hay que dejar el 5% para el que viene detrás. Bueno, esto es complicado de entender para quienes no manejamos muy bien los términos de bolsa. Nos acompaña Carlos Manera, que es catedrático de la Universidad de las Islas Baleares, economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? Claro, esto es lo que contaba Ramón, es invertir a la baja, ¿no? Invertir en pérdidas, como quien dice. Sí, bueno, el caso de la desconexión que existe entre el mercado y la economía es un tema recurrente en los procesos económicos. En este momento, además, hay un, podríamos llamar un catalizador, que es el enorme paquete de estímulos que bancos centrales y gobiernos han puesto en marcha, han puesto a disposición de los mercados. Por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos ha reducido los tipos de interés prácticamente a cero. Se ha comprometido a comprar bonos gubernamentales en cantidades prácticamente ilimitadas e incluso deuda corporativa. Esto ha venido acompañado de una respuesta fiscal importante que incluye subsidios de desempleo, inyecciones directas de dinero, préstamos a pequeñas empresas. Entonces, esto, ¿qué es lo que ha sucedido con esta transfusión masiva de capital? Pues que las acciones han aumentado al aumentar la liquidez del mercado. Si a esto le añadimos, además, que hemos estado en una situación de confinamiento donde las nuevas tecnologías han sido vitales, pues determinadas acciones de empresas altamente tecnológicas se han visto muy favorecidas y muy beneficiadas. Esto explicaría en parte por qué estas empresas han incrementado de forma notoria sus beneficios a niveles estratosféricos, en algún caso, ¿no? Y este es el problema de esta polarización del enriquecimiento. Aquí la clave está en que la demanda, es decir, la capacidad de consumo de la gente, vuelva a ser una capacidad tangible, importante, que tenga ingresos en las familias para poder consumir, para poder gastar. Esta es la clave en este momento. La crisis es una crisis que ha sido de oferta, es decir, la economía se ha parado por inducción de los gobiernos y ahora estamos en una crisis de demanda. No hay posibilidad de que la crisis se supere si no existe una capacidad de gasto, de consumo, de tranquilidad laboral, etcétera, por parte de las familias. Esto explicaría esta desconexión entre la economía real y la economía financiera o la especulación bursátil. Claro, pero si según las previsiones del Banco Mundial, esta pandemia puede llevar a la pobreza extrema a más de 60 millones de personas en el mundo, fijémonos en las que lo van a sufrir en España, ¿cómo podemos pedirles o cómo podemos esperar que consuman más si ni siquiera tienen trabajo? Porque lo que se necesita precisamente es que ese dinero que se está poniendo en funcionamiento o que se anuncia que se va a poner en funcionamiento llegue precisamente a las familias, a las pequeñas y medianas empresas y que no suceda lo que pasó en el 2008, que muchas inyecciones monetarias que se hicieron importantes no llegaron a sus destinatarios. Se canalizaron a resolver problemas principalmente del sistema financiero. Se trata de actuar de forma diferente. Esta es la lección del coronavirus, la lección que dentro de la desgracia enorme que ha supuesto, pues que implique un cambio en la visión del capitalismo, en este sentido, ¿no? De pensar que la resolución tiene que estar en que familias, empresas, consumidores y, por tanto, trabajadores puedan recibir esas ayudas tan necesarias que les permitirá tener trabajo y, por tanto, capacidad de consumo. Hay que hacer todo lo contrario que se hizo el 2008, todo lo contrario. Por ahora, al menos las grandes instituciones financieras lo han entendido. Incluso el Fondo Monetario Internacional, en declaraciones recientes, su directora general dijo que lo peor está por venir. El Banco Central Europeo también ha dicho algo parecido y que hay que seguir metiendo dinero, pero ese dinero importante, ese dinero tiene que ir a una canalización específica, inversión, y inversión en sectores, podríamos decir, del Green New Deal, es decir, el nuevo tratado verde o ecológico que hay que impulsar en la economía mundial. Porque hay que pensar otra cosa, estamos en una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica, pero tenemos al acecho crisis ecológicas, cuidado con eso, y hay que canalizar esas inversiones para precisamente atajar esos posibles problemas que se pueden presentar en relativamente poco tiempo. Ramón. Sí, una de las cosas que pasó en el 2008 es que se rescató a los que habían fallado en el capitalismo. Más que rescató, se les refinanció, a pesar de que Sarkozy habló de refundar el capitalismo. Ahora el peligro en Estados Unidos se ha visto que es que las ayudas vayan a los accionistas, no a la gente. ¿Qué ha aprendido la Unión Europea de todo esto del 2008 ahora? ¿Qué ha aprendido la Unión Europea? Uh-huh. Bueno, sí. la Unión Europea, yo creo que lo que ha aprendido, basta ver las reacciones que está teniendo los principales dirigentes europeos con Merkel a la cabeza, es que hay que actuar de otra manera. No se puede actuar con preceptos de austeridad llamada expansiva en ese momento, mal llamada expansiva, y es un mal concepto de lo que es la austeridad en economía, recortando pensiones, recortando salarios y recortando inversión. La canalización del dinero fue hacia, como decía muy bien Ramón, hacia preservar determinados activos de empresas importantes, etcétera. Es seguir financiarizando el capitalismo. Eso es lo que no hay que hacer en este momento. Lo que hay que hacer es precisamente no premiar a los accionistas con planes de recompra de acciones, sino que apuntalar el crecimiento a largo plazo invirtiendo en investigación, en desarrollo, en salarios, en capacitar a los trabajadores. Es ahí donde hay que hacer el rescate que permitan desarrollar la economía en un sentido más inclusivo y más sostenible. Claro, lo que pasa es que en los presupuestos que se están negociando, que se van a empezar a negociar, es verdad que se contempla una subida de impuestos a los que más ganan, entre 2 y 4 puntos se está hablando, pero realmente el valor que eso tiene es muy marginal, no se va a conseguir una gran recaudación, un gran aumento de la recaudación. ¿Cómo se puede forzar a que las grandes fortunas puedan contribuir en este bache económico? Hombre, aquí hay un debate muy importante en el mundo económico que ha surgido a raíz de trabajos muy recientes de economistas que están teniendo una gran trascendencia a nivel mediático y a nivel académico. Uno es Thomas Piketty, un economista francés, con un reciente libro sobre capitalismo, sobre el capital y la ideología, y otro es Branko Milanovic, un economista que fue jefe del Banco Mundial. Ellos plantean la idea cada vez más potente de incrementar la presión fiscal a nivel planetario con algún tipo de medida fiscal o de recurso fiscal que grave el patrimonio y la renta. ¿Por qué? Porque si se hace en países selectivos, hay medidas de control, sin lugar a dudas, para controlar y determinar cómo va a funcionar el comportamiento de la gente al que se le pone el impuesto. Pero evidentemente ese agente puede salir del país. Si me ponen un impuesto que no me interesa y tengo capacidad de mover mi capital, me voy a otro sitio donde tenga una mayor flexibilidad fiscal. Claro, el tema está en que estamos en una encrucijada en la que tienen que cambiar muchas cosas si queremos resolver los problemas reales del capitalismo. Es decir, no podemos mantener las mismas recetas y las mismas rigideces. Y una de las recetas, de las medidas que se están trabajando en economía hoy en día, es la necesidad de imponer un impuesto de carácter, si se me apura, planetario a las grandes fortunas. Esto es lo que impediría ese trasiego de movimientos de capital. Es utópico, sin lugar a dudas, en este momento, teniendo en cuenta además quién está en la Casa Blanca, quién está en otros países dirigiéndolos, etcétera, ¿no? Pero es una solución que debe contemplarse. Hace 50, 60, 70 años, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, nadie pensaba que era posible establecer un sistema de salud público en Europa, y lo tenemos, y era, y parecía algo totalmente utópico. Bueno, hay que repensar la economía, y hay que repensarla de forma holística y teniendo en cuenta nuevos parámetros que son necesarios y nuevas ideas. Sí, es verdad que suena a sueño de solidaridad universal, pero ojalá que sea un debate que se plantee y del que se hable. Cuesta mucho pensarlo cuando, como dices, la gente que ocupa los lugares de poder, algunos de ellos son los defensores de las grandes fortunas. Carles Manera, catedrático de la Universidad de las Islas Baleares, es economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Te despido porque nos salta una desconexión publicitaria en 30 segundos. Carles, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Un abrazo a Ramón también. Y Ramón, ahora hablo contigo un poquito más. Intentamos... lo vuelvo a intentar. Venga, hasta ahora. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 90.183. Serie... 25. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Cuideo, ahora más que nunca, se compromete en garantizar el bienestar de las personas mayores. Contacta con nosotros. Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio. Cuideo. Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad? Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede. La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte. Lo que dicen las redes sociales no es equiparable a lo que dice Pepa Bueno una vez verificada toda la información y contrastados todos los datos. Hora 25 con Pepa Bueno. Si lo dice la SER, es. A vivir que son dos días. Javier del Pino. I'm ready for this. Oh, there's no denying. I'm ready for this. You stopped me when I'm falling and I'm so ready for this. Oh, I need you all in. Cause in my mind I'm running round a cool and empty space. Estamos con Ramón Lobo, con una conexión cada vez más antigua y creo que cada vez se escucha peor. Estás por ahí, ¿no, Ramón? ¿Me estás hablando, Javier? Sí, ya casi ni se oye. Creo que estoy en 1944 ahora. Es verdad, va a haber que hacer algo. Fíjate, ¿sabes lo que creo que ha pasado? A ver. Es que ni se oye. Fíjate con lo que cuidamos el sonido en este programa y resulta que tenemos un invitado que no nos oye, a quien no oímos. En fin, como no estoy seguro de que me escuches, yo voy a... Sí, te escucho. Y había una cosa que yo quería saber este domingo, porque no nos hemos ocupado mucho de ellos. Queríamos hablar de los cerca de 80 millones de desplazados y de refugiados. Ayer, 20 de junio, se conmemoró el Día Internacional del Refugiado, que es una fecha marcada por la pandemia del coronavirus. Y queríamos conocer de cerca las condiciones en las que viven refugiados en un campo en particular. particular. Y nos vamos a acercar solamente un momento a Mauritania. Allí se encuentra uno de los campos más grandes del mundo, se llama Enverra, cerca de la frontera con Mali. Alberga más de 60.000 personas. Allí saludo a Federico Barroeta, jefe de equipo y coordinador de la Organización Internacional del Trabajo en Mauritania. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Fíjate lo bien que se escucha Mauritania y lo mal que se escucha la Plaza de la Ópera en Madrid. Federico, ¿puedes hacernos una fotografía para que los oyentes hagan una idea de la envergadura de ese campo? Bueno, este es un campo que se sitúa en una zona bastante remota al este de Mauritania, en el que viven 60.000 personas, un poquito más, porque va creciendo con la inestabilidad en el norte de Mali. Y es un campo que lleva ya desde el año 2012... Alrededor viven unas 40.000 personas, unos 40.000 mauritanos, que están interconectados evidentemente con el campo y son gente que viene de la parte norte de Mali, de la zona de Tombuctú, que fue una de las zonas y continúa siendo una de las zonas más afectadas por la inestabilidad del conflicto en el norte de Mali. ¿Y las condiciones cuáles son, Federico? Pues las condiciones es un campo bastante precario, evidentemente como cualquier campo de refugiados en una zona remota y en una zona rural, es un campo que ha ido creciendo rápidamente y en el que la gente vive en alojamientos bastante frágiles y se ha ido poco a poco mejorando un poco el acceso a los servicios mínimos, tanto sanitarios como de agua, etcétera. Pero que evidentemente es bastante precario. Es precario por el lugar en el que se sitúa, que es una zona ya de por sí pobre, era una zona de las más menos desarrolladas del país y que evidentemente ha sufrido el impacto desde la llegada de una población masiva y no solamente de la llegada de esta población, sino es pues la llegada también todo el ganado que traían, porque estamos hablando de una zona rural, ¿no? Estamos hablando de una zona rural del Sahel, no es Sáhara propiamente dicho, es Sahel, tiene una cierta vegetación. Y en el campo, pues esta gente ha aprendido a vivir en los últimos 8 años en esta precariedad, pero funcionando, claro. Hay colegios, hay gente que trabaja, hay gente que busca encontrar trabajo y es un panorama un poco incierto, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de una zona que tenga una riqueza que permita aguantar el peso enorme de la demografía. Pero si las fronteras de Mauritania están cerradas, ¿cómo llega el material sanitario? Bueno, el material sanitario evidentemente tiene unos cauces diferentes. Hay otras agencias de Naciones Unidas que se ocupan de acompañar al gobierno mauritano en la importación. Pero lo que está claro es que a día de hoy las llegadas y el material pues está evidentemente más concentrado en la zona de la capital, donde vive alrededor de 1,5 millones de personas y donde tenemos más casos de COVID en estos momentos. Pero claro, ahora estamos en una situación en la que se está expandiendo el virus y en el que las zonas rurales están empezando a ser tocadas y la zona donde viven los refugiados pues ha empezado también y ha vivido la llegada del COVID. Entonces sí llega material, pero es cierto que no llega lo suficiente para que estas zonas estén abastecidas al 100%, teniendo en cuenta que también un poco en los últimos días han cambiado las circunstancias y ahora mismo estamos ya en la nueva normalidad y aquí también es obligatorio llevar máscaras y aquí también es obligatorio cuando se va a trabajar pues tener una seguir una serie de normas de prevención de la expansión. Es normal, pero en un lugar en el que la gente está hacinada, difícil mantener la distancia social, ¿eh? Bueno, lo curioso es que es difícil de visualizar el campo de refugiados. Es cierto que están hacinados, pero es cierto que también es extremadamente extenso, ¿no? Porque es la forma en que está repartida las viviendas o refugios de los refugiados, pues son pequeñas casetas de 2x3 y que están un poco en extensión. Entonces es difícil, evidentemente, porque además es difícil porque culturalmente también es se hace mucha vida juntos en el mundo rural y nómada del este de Mauritania y del norte de Mali, pero no queda otra tampoco. Al final lo que hay es que intentar reducir en el nivel familiar, que es una familia extensa, pero sobre todo cuando se sale hacia afuera. Porque este campo, después de 8 años, tiene sus mercados, tiene sus colegios, tiene su vida. Entonces la gente sí hace de puertas fuera toda una serie de cosas y trabajan, obviamente, porque necesitan tener un complemento a la ayuda alimentaria o a las ayudas que reciben. Claro. Federico Barroeta, que es jefe de equipo, coordinador de la Organización Internacional del Trabajo en Mauritania. Gracias, Federico. Un abrazo y suerte con todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y Ramón, yo ya no sé si estás por ahí, si me escuchas, si yo te voy a escuchar a ti. Déjame decir, sin ánimo a equivocarme, que creo que llevas una mala semana, ¿eh? Sí, llevo una mala semana por distintos motivos que tú y yo conocemos y quizás alguna gente de la audiencia también. Venga, un abrazo, la semana que viene lo mejoramos, seguro. Hasta luego. Un abrazo, chao, lo siento. Hoy primer día de libertad completa, hay sectores laborales que también recuperan una cierta normalidad. Nos hemos querido fijar en uno en particular cuya labor seguramente va a cambiar en los próximos días. Es el colectivo de detectives privados de España, que ha tenido bastante trabajo durante el confinamiento, casos de fraudes laborales, enfermos pillados haciendo running por la calle, disputas por los hijos. Esa cuarentena también ha servido para localizar a decenas de morosos que no presentaban o no se presentaban en los juzgados. Nuestra compañera Beatriz Nogar ha conversado con dos de ellos, son Enrique, no dos de los morosos, dos de los detectives, Enrique Hormigo y Francisco Cáceres, miembros de la Asociación de Detectives Privados de España. Esto es lo que nos han contado. Hola, Enrique. Hola, ¿qué tal? Adelante, por favor. Las tareas que hemos ido desempeñando han sido más bien todas relacionadas con el tema de familia, tema de convivencia, temas de custodia y después otros servicios que quizás se hayan visto reforzados porque se ha incrementado el número, por ejemplo, de delitos, ha sido, por ejemplo, el fraude en aseguradoras, en seguros, fraudes laborales. Durante el estado de alarma había un trabajador que tenía, bueno, pues algún síntoma que pudiera ser indicativo de que tenía el COVID, entonces una simple llamada a la empresa era más que suficiente como para que estuviera retenida en casa y poder hacer teletrabajo si podía, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay trabajadores de estos que la picaresca, bueno, pues pegan la llamadita y resulta que, bueno, pues tú le estás siguiendo y estás viendo que bueno, que se está saltando hasta el tema del confinamiento, que está saliendo, que se está y que realmente, bueno, pues que está haciendo aparentemente trampas, ¿no? Porque ahí os llama la empresa y os ponéis a investigar. Claro, ahí, por ejemplo, nos llamaría la empresa y nos diría, tengo una posible baja fingida relacionada con la pandemia, quiero saber si es verdad. Nosotros cumplimos una función social muy importante de ayuda al ciudadano, de localización de personas, de localización de tramposos. Incluso temas de, por ejemplo, de personas que ocupan viviendas que están vacías, porque, por ejemplo, los pisos de alquiler, muchos se han quedado vacíos y las personas las han cogido y los han ocupado indebidamente. Y en el estado de alarma ha habido peticiones, por ejemplo, para, tú fíjate lo que te digo, en el tema de custodia de niños, de los hijos, pues uno de los cónyuges, de los progenitores en este caso, uno de los progenitores que son, pues no son muy responsables, cuando se quedaba con los niños por el régimen de visitas o por la custodia o lo que sea, esos niños eran visitados durante el estado de alarma y en los momentos de mayor crisis de salud, eran visitados por familiares, incluso por vecinos y demás, incumpliendo absolutamente toda la normativa sobre seguridad. Claro, el otro progenitor pone el grito en el cielo y ahí estamos nosotros para obtener pruebas y hacer las llamadas pertinentes para decir, oye, aquí se está incumpliendo el estado de alarma y hay unos menores que su salud está peligrando. Y vosotros, aunque seáis detectives privados, también imagino que en determinados casos colaboraréis con la policía, ¿no? A ver, ellos son función pública, nosotros somos función, somos investigación privada, pero qué duda cabe que hay un apoyo mutuo entre ambas, entre lo que es la policía, lo que es Guardia Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y lo que es la, el cuerpo de seguridad privada. Cuéntame, ¿qué formación tiene que tener un detective privado para poder ejercer? Un detective privado necesita tener 3 años de estudios, de estudios universitarios en investigación privada. Pero sí es cierto que el título que sale expedido por la universidad luego tiene que ser homologado no por el Ministerio de Educación y Ciencia, sino por el Ministerio del Interior, que es bajo ese paraguas o es, está suscrita nuestra actuación. Todo el mundo tiene la imagen del detective con la gabardina, con el sombrero, con la pipa, y realmente somos de carne y hueso como cualquier profesional, ¿vale? Y después otra cosa que también molesta mucho a mí y al colectivo de detectives es la imagen y la palabra espiar. Tienen asociado al detective y al espiar, y nosotros no espiamos, ¿vale? Nosotros no espiamos, eso se queda para otros ámbitos. ¿Realizáis labores de investigación? Nosotros realizamos labores de investigación que totalmente están habilitadas para por ley. Es decir, en ningún momento se le puede poner el calificativo de espiar. Y Enrique, creo que ahora os ponéis al servicio del Ministerio de Sanidad para, bueno, pues para trabajar como rastreadores, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue ponernos a su disposición para decir, oye, si vosotros no podáis, qué mejor que nosotros, porque es que además nosotros somos los únicos profesionales que podemos investigar conductas o hechos y obtener informaciones y pruebas sobre conductas o hechos privados, con respecto al ámbito económico, laboral, personal, familiar, etcétera, etcétera. De tal manera que si un profesional sanitario no puede hacer ese trabajo, dado que está ocupado en cosas mucho más importantes que salvar vidas, pues ahí estamos nosotros de apoyo y por eso nos hemos ofrecido. Todo el mundo piensa que piensa en un detective, piensa en la figura masculina. Entonces, a nosotros eso, a nosotras, eso nos viene muy bien, porque de cara a sacar información, de cara a pasar a desapercibida, muchas veces nadie, o sea, muy poca gente puede pensar que nosotros somos detectives, que estamos sacando información o estamos haciendo seguimiento. Entonces, de cara a la investigación, de cara a un seguimiento, de cara a muchísimas cosas, nos beneficia ser mujeres. O sea, que a ti te ha abierto muchas puertas. A mí, por ejemplo, que yo soy una apasionada de la investigación, de hacer, realizar subterfugios y demás, a mí me ha venido muy bien y me ha abierto muchas puertas, y nunca mejor dicho, porque yo he llamado a puertas para hacer y obtener información, o sea, recoger testimonio. Y a mí me ha facilitado ser mujer porque nadie ha podido sospechar que yo soy detective, con lo cual he obtenido la información perfectamente. Tú eres presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, pero ¿cuántos sois en España? ¿Cuántos detectives hay aproximadamente? En España somos aproximadamente unas 5.000 licencias. Lo que ocurre es que de esas 5.000 licencias activas no creo que lleguemos a 2.000. A ver, nos gustaría ser más. Realmente somos, no creo que lleguemos a 2.000 licencias activas. O sea, cuando hablo de licencias activas hablo de detectives privados ejercientes. No creo que lleguemos a los 2.000. Pero bueno, digamos que están las universidades abiertas y se están preparando los estudiantes, con lo cual, bueno, esto va creciendo año tras año, pues va creciendo, lógicamente. Nos hicimos pasar por unas personas que íbamos a montar un supermercado al lado. No sé, no recuerdo si era un supermercado, una tienda de productos de belleza. Vamos a casa de la señora para darnos a conocer. Además, que nos hicimos pasar como que estábamos embarazadas y demás. Yo quería comprobar que había muebles robados en la casa y evidentemente la mujer se creyó perfectamente el señuelo que le pusimos. Y nos abrió la puerta, vamos, con los brazos abiertos, nos invitó a café, nos invitó a todo, nos invitó al próximo día que nos pasáramos también, y sacamos toda la investigación. to you with my hands. You talk to me with your eyes. And somewhere between the pause, beauty receives our flaws. And all of the emptiness between get ready. Soy Jorge Guerrica Echevarría, guionista. Esta semana, viendo la tele, fui testigo de un momento inusitado en la sesión de control del Parlamento. Pasados ya los grandes combates semanales entre los pesos pesados de unos y otros, una diputada hizo una pregunta y un ministro le respondió. Puede parecer algo banal, pero no lo es. Como dijo uno de nuestros grandes pensadores sobre la cerámica de Talavera, no es cosa menor. Se trataba de una diputada del Partido Nacionalista Vasco preguntando al ministro de Universidades sobre cuestiones relacionadas con la enseñanza universitaria y la formación profesional. Y el ministro contestó, y contestó sobre ese mismo tema, señalando que en los próximos meses se hablaría con los distintos sectores implicados y se recogerían algunas de sus propuestas. Parecían dos personas intercambiando puntos de vista respecto a un tema concreto, y eso es raro. La técnica de estas sesiones se ha depurado tanto que la pregunta se ha convertido en un cebo, un pretexto para dar paso a esos pequeños discursos entreverados de desprecios y dobles sentidos, primorosamente preparados en casa con ayuda de los asesores correspondientes. Piezas que demuestran las grandes dotes oratorias de los primeros espadas, con frases redondas y dardos certeros, ideales luego para colocar en redes sociales con el eslogan de la semana. Pero lo peor de esas preguntas no es su falta de verdadero propósito o el tono de absurda satisfacción al escucharse a sí mismos que emplean los oradores mientras relatan las mil desgracias que van a caer sobre todos nosotros. Lo peor es que su falta de contenido real justifica al otro su falta de respuesta. Una pregunta clara, certera, sin insultos adheridos, es más difícil de esquivar. Pero así, el tiempo se consume, el micrófono se corta y ya no hace falta dar ninguna explicación de nada a nadie. Como decía desde detrás de su mascarilla una chica en el bar donde veíamos la sesión, ahí están, echando la mañana. hoy empiezan muchas cosas. Llega el verano, las noches desde hoy además van a empezar a ser más cortas, porque la más larga fue esta última, pero sobre todo comienza nuestra nueva vida. Ya no tendremos que justificar nuestros viajes, podemos movernos, podemos irnos, podemos marcharnos. Hay quien piensa que hoy las carreteras de España van a estar llenas de gente, y por gente quiero decir madrileños, por supuesto, que irán a pasar el día a la playa, por ejemplo, ¿no? Eso lo sabremos durante el día. Lo que sí podremos o podríamos saber ahora, y podemos hacerlo, es acercarnos a la estación de Atocha a ver si hay señales de que este puede ser un día de estampida. Allí está Lucas Font. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hombre, no sé si lo puedes comparar con otros días, pero se ve mucha gente con ganas de marcharse. Bueno, pues se nota que es el primer día, porque ahora mismo no hay mucho movimiento aquí en Atocha y, por supuesto, estamos muy lejos de lo que sería un día normal antes del estado de alarma. Aún así, ahora mismo hay cerca de una treintena de viajeros con sus maletas, ataviados con mascarilla y haciendo tiempo hasta que puedan pasar el control de seguridad, algo que solo se permite una hora antes de que salga el tren. De hecho, son muchas las personas que se acercan a este control para pasar y los trabajadores de Renfe les informan de que tienen que esperar hasta que llegue su hora. En la estación las tiendas y los bares están cerrados y la zona donde están las mesas está acordonada para que nadie pueda entrar. Será a partir de mañana cuando aumente la frecuencia de trenes a casi el doble de los que salen hoy. Hoy no ha cambiado mucho el volumen de pasajeros con respecto a otros días, pero sí el perfil de los que viajan. Los trabajadores de Renfe nos comentan que si antes viajaban personas solas por motivos laborales, ahora se ven desde primera hora familias enteras de hasta 7 personas que se desplazan a sus ciudades de origen o a sus segundas residencias para pasar el verano, que por cierto, como decías, ha comenzado hoy. Una de las personas que viajan con su mujer y con su hijo hoy es Andrés. Andrés, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿A dónde viajas? A Barcelona. ¿Y qué vas a hacer a Barcelona? ¿Por qué vas allí? Pues la verdad, vamos a ir a ver a la familia porque pasando toda esta etapa de la pandemia, pues nos han hecho mucha más falta, nos han hecho más... lo que ha sido todo este confinamiento nos ha hecho valorar más a la familia, extrañar más a los nuestros y una de las cosas que yo hablaba con mi pareja, que era lo que íbamos a hacer después de que pasara todo esto, es ir a ver a los nuestros, saber que están bien y más que todo, de saber de que algunos de ellos también tuvieron pues algunos de estos síntomas de este virus y que a día de hoy pues están muy bien y vamos a ir a verlos, que es lo que más nos llama a la sangre. Y claro, no habéis podido esperar que ya el primer día de la nueva normalidad, ya estabais mirando los billetes, me comentabas hace unos días, para el mismo día que empezaba a pedir vacaciones en vuestro trabajo, ir para allá a ver a la familia. Sí, claro, nosotros pedimos unos días en el trabajo y nos los dieron y pues también estuvimos llamando frecuentemente a Renfe para mirar a ver cuándo es que se iban a poner en venta los boletos, y entonces nos dieron fechas y ese mismo día a la madrugada los cogimos para poder reservar plaza, pues pensando de que iba a haber mucha gente ahí detrás del cupo del AVE para poder ir a Barcelona, y de una los cogimos. Eso fue rápido porque pues logrando que nos estaban dando estos días que habíamos pedido, pues aprovechamos para ir a Barcelona. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, y buen viaje. Hay que recordar, Javier, que el uso de las mascarillas es obligatorio y que dentro de los trenes no hay servicio de bar, ni se repartirán auriculares ni prensa. Sí se repartirán toallas desinfectantes y además los trenes serán desinfectados debidamente en todos los trayectos. Seguro de gente que habrá por allí pensando en cómo va a ser el abrazo, porque es un día de reuniones. Lucas Font, desde Atocha, gracias, hasta luego. Gracias a vosotros, hasta luego. Wave hello, we're Mr. and Mrs. Beautiful.